Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Muy buenas a todos, una semana más, bienvenidos al Mary Podcast de Mary Station, en este programa número 29 de la segunda temporada. Todavía estamos resacosos de estos días de fiesta, de esta Semana Santa que ya ha pasado. No sé si alguno andará todavía pensando en las torrijas que le hizo la abuela o la madre de turno, el empacho que probablemente nos ha supuesto el asunto, pasos, saetas varias, y lo que yo espero que hayáis tenido en grandes dosis sobre todo es videojuegos, chavales. Nosotros retomamos la rutina del día a día, ya con la vista puesta en el veranito, que es la siguiente etapa de vacaciones en el horizonte, y por nuestra parte, para haceros la espera un poquito más sencilla, este equipo de Mary Podcast venimos dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos en este ratito de radio que desde Mary Station lanzamos a las ondas semanalmente. Y ahora, además, en dos jugosas entregas, chavales, amiguetes, porque Jessica, muy buenas. Parece que la gente ha recibido fenomenalmente el Mary Podcast Extra que el viernes pasado pudimos estrenar aquí en las páginas de Mary Station. ¿Cómo vamos? Pues la verdad es que más que fenomenal, porque nos han llenado a mensajes de felicitación, preguntas, propuestas de temas de debate para el podcast extra y fenomenal, aquí llorando ya casi porque se nos acaban las vacaciones de Semana Santa y, como tú dices, acordándonos de las torrijas, pero en este caso de mi suegra, que no veas. Bueno, cada uno tiene su gurú particular en el asunto, aunque yo debo decir que no es que sea muy fan del postrecillo en cuestión, pero sí, se nos ha ido ya este tiempo que se nos ha dado para disfrutar de nuestros ocios y aficiones favoritas, y yo no sé si Nacho Ortiz, qué tal, cómo vamos, ha tenido tiempo para ver algún paso por allí por su tierra o ha estado ocupado en otras lides. ¿Qué tal, tío, cómo vas? Muy bien, lo que he visto es una torrija monumental y la llevaba encima Albert. Sí, ahora habló. Ahora le preguntas por la torrija suya. Que bien, bien de vacaciones con la familia. Y macho, es que no sé qué es peor, si irme de vacaciones o quedarme. Porque vuelvo más cansado y encima con más kilos de que si me hubiese quedado aquí trabajando normal. O sea, que esto no así no funcionamos. Bueno, pues estamos de nuevo todos liados en el asunto, así que siéntete arropado, porque como decían, mal de muchos, consuelo de tal. Y nada, todos estamos pringando de nuevo. Michelin, macho, de todos. Don Albert Gil, ¿qué tal vamos, caballero? ¿Qué tal la Semana Santa, las vacaciones? Bueno, pues como dijo Nacho, la cosa empezó prometedora, pero realmente me han hundido la Semana Santa. ¿Qué ha pasado? El otro día, yo ya había jurado y perjurado que no iba a pasar, que no la iba a ver, pero el otro día me dio por ver la película Dragon Ball. O sea, es... ¡Adiós! Sí, tal cual, o sea, adiós. Me han hundido, me han jodido la Semana Santa, las vacaciones, el concepto que yo tenía de lo que era el cine, una película, la estructura básica que debía seguir, pues eso me lo han hundido. Entonces ahora estoy intentando localizarme otra vez porque he perdido ya el norte en este momento. Es que para ver esa película hay que llevar encima una buena torrija, o es que si no es imposible. Y mira, es la primera peli que lo digo orgulloso. No pagué la entrada para verla y nadie debería hacerlo. No vamos a preguntarte cómo la viste o si hiciste algo que no amigo, entra dentro del límite de la legalidad. Que es amigo del acomodador, hombre. Ah, bueno, claro, bueno, claro, eso. Yo voy a decir que estas fechas son fechas de sacrificios. Por parte, en fin, del asunto religioso, por parte de cada uno lo que haya querido hacer, el que lo haya hecho, y en este caso Goku, que lo han sacrificado, lo han matado, lo han crucificado, y ahí lo tenemos en los cines ahora con esta película. Pero que no se trata, o sea, ya no se trata solo de que la peli como adaptación sea mala, o sea, la peli en sí no llega ni a serie Z, es una cosa nefasta. Ay, señor. Bueno, va, sigue con el resto que no tenemos que dedicar. Pues nada, vamos a seguir con el resto, como decías. Enrique García, chaval, en tu tierra la Semana Santa se vive especialmente, y yo no sé si tú has participado del cotarro o has estado enganchado a los pads ahí echándole un vicio al asunto. ¿Cómo vas? Bueno, como bien dice, aquí son muy pasionales con la Semana Santa, pero la verdad es que yo no soy muy seguidor de los pasos y de todo este asunto. Bueno, jugando un poco, aprovechando las vacaciones, aunque tampoco es que hayamos tenido muchas vacaciones en la redacción de noticias, pero bueno, aquí para dar el callo, como sí, siempre. Sí, además la redacción de noticias es como el departamento que nunca descansa, contigo a la cabeza, y me parece que no tienes muchos ratos de disfrute en lo que a ti te toca, macho. Así que nada, Tú eres de los que, de los pilares que sujetan Meri a toda hora. Don Joaquín Relaño, ¿cómo está usted, señor? Muy buena, yo como Enrique no soy muy de procesiones, así que me he dedicado al pad y a recargar pilas. Y la verdad es que estoy, los pelos se me han puesto de punta, vamos. Lo que le ha pasado al pobre Arba, la verdad yo no sé si podremos llegar a recuperarlo. O sea, ir a ver la película de Dragon Ball tiene que ser peor que lo que pasó Cristo en su pasión. Tiene que ser algo... Yo la verdad es que no quiero ni imaginármelo ni, es ni que quiero saber nada de ese el año. Lo que pasa es que parece ser que a partir del año que viene se elimina esta Semana Santa basada en torno a Jesús y demás y hacen mi Semana Santa. Entonces las procesiones y demás, pues me veréis a mí, aquello con una bolsa de palomitas y tal, y es lo que irá, o sea, es la nueva Semana Santa, lo que ha pasado a partir de ahora allí en Sevilla y demás. Pues si quieres que te remates ya, ve a ver la película de Street Fighter, bueno, ya cuando lo... Chavales, pues nada, vamos a seguramente a volver a tocar el asunto, pero dejar que siga presentando al personal que nos acompaña en el Meri Podcast. Una voz femenina que siempre nos agrada tener entre nosotros. Carolina Cruz, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo va pues la va, cosa? Va, voy yo cansada, no he tenido apenas Semana Santa, no he podido jugar. Pero lo único que sí he podido hacer es ver el último capítulo de Lost, que es lo único que me ha valido la pena de toda la semana. Bueno, pues me alegra y me congratula que lo hayas podido ver, pero sabes que algunos somos de los que vamos siempre con un poquito de retraso en el asunto, así que vamos a seguir presentando a la gente antes de que spoileemos. Y está por ahí Juan García, Tocayo, Xcast, ¿cómo vamos, chavalote? Pues ahora mismo con la lengua afuera, porque solo hay una cosa... casi peor que ver Dragon Ball, sino irte de vacaciones en Semana Santa y que haga tan bueno como ha hecho en todas. Es decir, me he gastado dinero para estar en una habitación esperando que escampe. Sí. Magnífico. Yo creo que nos ha tocado sufrirlo a muchos eso, pero bueno, siempre viene bien el desconectar, aunque sea en esa habitación y esperando a que escampe. Bueno, no me quiero dejar a Chronic, que en las labores técnicas se ocupa de que no se nos vaya de madre el asunto. Chavalote, David, muy buenas. Bueno, hola a todos. Yo mi Semana Santa también trabajando, un poco como la XCast, pasada por agua. Pero bueno, por lo menos me he podido reunir con Juan y el señor de Pascual y hemos hecho aquí un grupo de música. Y a partir de hoy a Juan le tienes que llamar Juan Ulrich. Ese es el señor de la batería. Sí, señor, tenías que haber visto la arritmia total que mis baquetas aportaban al magnífico dueto que hacían a las guitarras y al bajo Javier de Pascual y Chronic, porque yo era seguramente la nota discordante, pero bueno, ahí hemos estado intentándolo. Y nada, siempre es un placer estar con estos amiguetes y ahora con vosotros, oyentes. Locuendo, señor Locuendo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Si Juan es Juan Ulrich y de Pascual es Kirk de Pascual, yo soy Keith Richards y no por tocar la guitarra. Bueno, pues uno que parece que lo de la Semana Santa y lo de controlar los excesos no va con él. Bienvenido a usted también, señor Locuendo. Y nada, chicos, estamos todos presentados, así que vamos a dar comienzo ya al contenido del podcast de esta semana. Bienvenidos y nos vamos corriendo al Retro Podcast. ¡Vámonos para allá! Retro Podcast. Jessica, hemos estado de días de ocio y de esparcimiento, pero yo estoy seguro de que tú has hecho tus deberes, has seleccionado los mensajes que creías más oportunos para este retropodcast de esta entrega número 29, ¿y cuál es el primero de ellos? He intentado al menos. Pues empezamos con una pregunta de Piros, que nos dice si creemos que terminarán saliendo para PC el Gears of War 2. Lo que decía el amigo Cliff B es que Epic había decidido no lanzar Gears of War 2 en PC, a diferencia de lo que pasó con el 1, que se apareció nueve meses, un año más tarde. Sin aportar ninguna razón, simplemente pues no va a salir. La cuestión es que en este tipo de decisiones siempre tiene que ver mucho el planteamiento estratégico de la compañía, en este caso Microsoft, que ha estado muy vinculada al desarrollo, y nosotros desde aquí desde la redacción pensamos que obedece a una forma de fortalecer Xbox 360. Ahora, que dentro de X tiempo con el nuevo Windows Microsoft decida lanzarlo en PC, totalmente plausible. Ahora, que pase o no pase, pues esto ya dependerá de la estrategia de Microsoft. ¡Continuamos! Extraco nos pregunta lo siguiente. ¿Creen que habrá una demo de Uncharted 2 y BioShock 2 para este E3? Pues, como creer, yo creo seguro, este E3 demo, si quieres decir jugable allí en a pie de moqueta, pues seguro. Y si quieres decir en la Store o en el Live, pues seguro que no. La cuestión es que yo creo que sí que va a haber cosas tangibles que jugar, y especialmente creo que va a haber nuevo material que se va a poder ver por parte del usuario final, ya sean trailers o vídeos de algún modo. Se especula con que el gran anuncio de 2K va a ser el multijugador de Bioshock 2 allí en la feria, así que veremos a ver por dónde van los tiros. Más cosas, Jessica. Pues seguimos con Quironte, que tiene un par de preguntas. Y dice así: ¿se sabe algo del Last Remnant para PS3? ya que dijeron que saldrían 6 meses desde la salida para el de 360. ¿Y habrá algún juego RPG para PS3 en un futuro próximo? Bueno, pues el Last Remnant que comenta el usuario, si mal no recuerdo, creo que no tiene todavía fecha de lanzamiento en PS3. Yo creo que si no para verano, para septiembre, octubre, considero que lo empezarán a disfrutar. Y RPGs próximos en PS3, como comenta el usuario, bueno, está el Tales of Vesperia, que se anunció hace muy poquito la versión para la consola de Sony. Y también hay un RPG multiplataforma que están desarrollando los productores de Star Ocean, que es el Land of Eternity, que sale también en PS3 y en 360. Jessica, ¿más preguntas? Pues tenemos otra pregunta de Well, más bien para Albert. Y dice así: ¿cuáles son esos juegos que puedo jugar en mi nuevo PC y que marcan la diferencia respecto a mis consolas? Bien por exclusivos, bien porque ofrecen mejores posibilidades o rendimiento. Pues a ver, exclusivas, lo que se dice exclusivas, yo de entrada no me dejaría perder por nada en el mundo Crysis. Ni el juego original, ni su expansión, ni tampoco su multijugador, que desde hace poco se puede jugar gratuitamente descargándolo por internet. Y aparte de eso, otro de los géneros, bueno, los dos géneros con los que más vas a disfrutar con respecto a tu experiencia anterior en las consolas, pues son los MMOs, que obviamente pues aquí te recomendamos desde World of Warcraft hasta Warhammer, pasando por cualquier otro juego de estos últimos que han aparecido. Y bueno, en el género de la estrategia, pues es que no hay rival en esta plataforma. Así que tírate a por un Warhammer, a por un Age of Empires o cualquier cosilla, que seguro que le saca rendimiento al PC de forma distinta como lo hacías con las consolas. Ok, Jessica, ¿más cosas? Pues la siguiente pregunta es de Dark Angel Carrizal y dice así: ¿de qué analistas o gurús del mercado del videojuego puedo fiarme? ¿Qué hay de verdad y qué de intereses comerciales de empresas privadas en sus comentarios y previsiones? De ninguno, vamos, de ninguno. Todos son intereses. Hombre, más que intereses, que es un poco esto, teoría de la conspiración, un analista no deja de ser un experto que con una serie de indicadores hace sus predicciones y es todo según un criterio subjetivo y prediciendo. O sea, no tiene nada. No es una ciencia exacta y ahí están los resultados. De 25.000 predicciones que se hacen, se acaban cumpliendo muy poquitas. Y todo porque es así, es algo que se interpreta y bueno, es como pues esto, coger un sacerdote indio, tirar los huesos y dice, pues mira, esto va a ir por aquí y por allá. Pues así, Spatcher y los amigos de Enrique cuando hacen predicciones es por eso, porque ven signos y los interpretan de una forma y acaban acertando o no, dependiendo de cómo suene la flauta. No hay que decirle a este lector que en el tema de predicciones se fije solo de Enrique. Bueno, interesante símil el del chamán. Más cositas, Jessica. Diez nos pregunta lo siguiente: ¿qué opinan de la gran cantidad de shooter on rails que está presentando Wii en su catálogo actual y futuro? ¿Lo veis como un género que aprovecha la capacidad y el estilo de la Wii, o más bien como un medio para que las compañías aprovechen del tirón y adquieran beneficios fácilmente? Mira, tenía muchas ganas de que alguien preguntara eso, porque es una cosa que llevo yo tiempo ya reflexionando, y es que... Sí, se te veía. Sí, pero ¿qué han quedado? O sea, ¿qué han quedado aquellas promesas cuando se presentó la Wii de que, bueno, los shooters se jugarían distintos, aquellos primeros vídeos de Red Steel y demás? O sea, ha muerto lo que sería el shooter clásico en Wii, no solo no se ha evolucionado hacia nuevas formas para adaptarlo al control y a las posibilidades que da el mando de Wii, sino que además lo que hacen es limitarnos a shooters on the rails. Que vamos, yo recuerdo que con mi G-Con en Play 1 ya los jugaba perfectamente este tipo de juegos. No me hacía falta una Wii para volverlos a jugar. Así que vamos, yo estoy igual que nuestro lector, totalmente decepcionado con el tema de los shooters en la consola de Nintendo. Es cierto que el shooter de pistola ha encontrado una reencarnación bastante aceptable en Wii por el control. Pero sí que es cierto que se podría hacer, aprovechando el Nunchaku y con los sensores de movimiento se podrían hacer muchas más cosas, y hemos visto tanto en House of the Dead como en Dead Space Extraction, que lo vamos a ver dentro de muy poco, que se está limitando mucho al esquema clásico, y es una pena. Es una pena porque la consola creo que puede aportar mucho más, pero esto ya depende del desarrollador. Es lo mismo de lo que hemos estado hablando en anteriores podcasts. Las compañías van a lo fácil y siempre es más fácil un shooter sobre raíles que un buen FPS, un shooter donde tienes tus movimientos y es mucho más complejo. A ver si el Wii Motion Plus aporta alguna cosa diferente aquí. Sí, pero por mucho que aporte, a todos se nos cae el mundo al suelo cuando vemos que el esperado, entre comillas, Resident Evil 2, que se suponía que podía ser un remake, al final nos acaban metiendo otro shooter on the rails, o sea... Bueno, veremos cómo evoluciona el asunto y si al final se nos dan la sorpresa de que volvamos a tener algún shooter que verdaderamente aproveche el sistema de Nintendo. Jessica, más cosas. Pues Mr. F nos ha mandado un email y nos cuenta que tiene una PS3 y que está un poco indeciso sobre qué juego comprarse en junio. Si el Prototype o el Infamous. Y quiere saber pues cuál le recomendaríamos. Pues son de, van en una línea bastante similar, ¿eh? El Prototype quizás sea un poco más bestia, pero Infamous sigue mucho más los cánones del cómic clásico. Depende de lo que te guste más. Vamos, yo les he echado un ojo a los dos y lo tendría difícil. Ahora mismo no sabría por cuál decirme. Quizá Infamous, por el hecho de que yo creo que aprovecha mejor la tecnología. He visto Prototypes, lo que pude ver, es cierto que no he visto la última demo, pero por lo que pude ver me pareció un poquito más flojo gráficamente. ¿Más cosillas? Petros 10.000 quiere preguntarle a Kiskas, ya que fue a la conferencia de Activision, y le gustaría preguntar qué novedades tendrá el nuevo Wolfenstein con respecto al anterior. De entrada, intentan hacer una experiencia que sea jugable sin tener conocimiento ninguno del mundo de Wolfenstein. Por eso es solo Wolfenstein. Trata de que sea como un juego de la Segunda Guerra Mundial, pero con poderes paranormales. Es decir, no se sabe si saldrá el castillo de Wolfenstein, pero los enemigos en principio son nazis y luego con unos poderes especiales de BJ Blazkowicz, que ahora se ha convertido en una especie de Indiana Jones, pues puede modificar de en cierta manera la realidad. El único poder que se conoce de momento es el velo, que es una especie de tiempo bala en una dimensión extraña. Pero bueno, tiene buena pinta, pero todavía yo no le he visto que destaque demasiado respecto de los juegos de la Segunda Guerra Mundial. A ver qué pasa con él. Jaguar nos pregunta si se sabe algo del Half-Life, si habrá episodio 3 o si directamente será Half-Life 3. Pues lo último que se habló del tema hace ya tiempo es que sí va a haber episodio 3 y sus novedades jugables van a residir sobre todo en lo que incorporó Portal, aquel juego tan fantástico que venía en el episodio 2, pues todo lo que hacía esa arma tan chula se va a implementar en el episodio 3. Y ya, más adelante, volcarse con Half-Life 3. Pero bueno, de momento el objetivo es sacar el tercer episodio. Bueno, pues no sé si tenemos más preguntas, que llevamos un buen ratito ya con el Retro Podcast. Jessica, ¿cómo va la semana? Pues sí, la última. Ya para terminar, en Solid quiere saber si solemos comprar las ediciones coleccionistas de los juegos. Pues la verdad es que siempre y cuando llega el presupuesto sí que echamos por... Yo por lo menos personalmente sí que tiro por la de coleccionista, aunque tengo que reconocer que ha habido veces que me he arrepentido, que he visto que me han engañado, o sea, que no, la coleccionista no estaba a la altura. Y otra cosa es que voy mucho a Estados Unidos, compro allí cosas y cuando vengo aquí me creo que voy a estar al mismo nivel, me compro la coleccionista aquí y me di cuenta que no, que cambia con respecto a la americana. Así que uno no sabe qué es mejor. Pues que además ahora ya le llaman coleccionista a cualquier cosa, ¿eh? O sea, yo he llegado a ver juego que era lo mismo idénticamente, pero uno con la portada de metal. A ver, eso no es coleccionar nada, eso simplemente es una portada de metal. Entonces la verdad es que en este tema... Exacto, los que valen la pena, claro, sí. Claro, te sacan una edición como la de Fallout 3 o World of Warcraft y dices, bueno, eso sí que vale la pena, pero sí. Claro, te sacan una como la de Killzone. Yo la del Fallout ha caído, ¿eh? Pero porque es una edición coleccionista, pero con letras mayúsculas, ¿eh? A mí todavía me duelen los 80 eurazos que pagué por la edición coleccionista, entre comillas, del Jericho, que lo único que tenía de coleccionista era eso, la caja metálica y un librito de ilustraciones. Y vamos, 10 euros extra más por eso. Bueno, la verdad, una que no me arrepiento de haber pagado es la legendaria de Halo 3 con la réplica del casco del jefe maestro. Así tendrían que ser todas, un poco más, pero bueno, por lo menos ahí bien invertido. Bueno, pues con la el apunte sobre cuáles son las ediciones que preferimos, vamos a ir cerrando ya esta parte del podcast, chavales. Hoy le hemos dedicado unos minutos más de lo habitual y tenemos, creo que, contenidos interesantes en el debate, así que corriendo nos vamos a ir para allá. Esta semana con una sorpresa en cuanto a la participación externa en la zona del redebate. Venga, vamos para la zona de debate, chavales, corriendo. A debate. Bueno, pues decíamos que esta semana tenemos una pequeña sorpresa en la zona del redebate porque no sabemos si los efectos de la Semana Santa y de las vacaciones de la que ha estado disfrutando el personal en líneas generales son los responsables, pero nos ha sido casi que imposible contactar con vosotros, oyentes, para que pudieseis tomar parte en el Merry Podcast de esta semana. Todo el mundo tenía líos, jaleos, y la hora de grabación no le venía a nadie bien, así que lo que hemos hecho ha sido tirar mano del equipo de Merry Station, del plantel de redactores y de colaboradores con los que cuenta la revista y que habitualmente no participan en el podcast, y ellos van a ser, ahora luego os los presentaré, los encargados de aportar sus opiniones para que los dos habituales grupos que venimos formando, bueno, de esos dos salga un vencedor, que ya sabéis, es el objetivo final del asunto. Nada, el tema que esta semana hemos rescatado del podcast pasado tiene que ver con el anuncio que se hacía por parte de Nintendo de ese remake de Silent Hill que se anunciaba para Wii, que yo creo que la gente ha recibido con buenas vibraciones, pero ya sabéis que aquí en la revista y en el podcast la semana pasada hubo posiciones encontradas al respecto. Planteábamos la duda de si el título responde, como ha ocurrido con otros, puede ser a una maniobra destinada a sacarnos los cuartos y aprovecharse de una franquicia de renombre para que la gente pase por caja, o si por el contrario es un movimiento positivo que debemos recibir como tal y un homenaje a los fans de la saga que van a poder disfrutar de nuevo de un remake de un título clásico y de mucho, mucho prestigio. Los grupos que esta semana se han formado, pues tenemos por un lado a Albert y a Nacho, que si no me equivoco están pues a favor. Ellos opinan que no es un ardid para sacar dinero al personal, sino que más bien se debería ver como un homenaje, como decíamos. Y por otro, a Caro y a Enrique, que se juntan para decir todo lo contrario. Ellos piensan que esto no deja de ser un movimiento para seguir haciendo dinero con una franquicia que parece inagotable. Así que nada, chavales, ¿quién se lanza primero al ruedo? A ver, lo primero de todo, el tema de los remakes y demás es algo muy subjetivo. Siempre que se toca es como si levantaras una postillita o algo. Con Silent Hill el vaso ya se está llenando demasiado. Es decir, ha pasado con los últimos, por lo menos los que yo he jugado, que me da la sensación de que la historia ha sido, venga, cojo, la hago, salimos del paso, sorpresa final y punto. No ha habido una mejora gráfica, bueno, mejora gráfica, pero por la consola en sí. No ha habido un cambio creativo. Yo, para mí, creo que es simplemente un saca cuarto, que se ve un filón de oro y que se saca y punto. Sí, habrá que ver el de Wii, ¿no? Pero es mi opinión. Bueno, claro, como bien has dicho, yo el tema de la postilla, yo no la levanto, yo la arranco directamente y estoy completamente en desacuerdo con los remakes, porque, bueno, ahí en la historia del cine se dice que no son bien avenidas los remakes de películas, pues en los videojuegos yo pienso igual. Si alguien quiere jugar al Silent Hill primero, se va a PSP, que puede descargarse el Silent Hill, o se saca la Play del cajón y lo juega. No hay por qué jugar un remake en Wii. Es decir, yo no quiero jugar este título antes de que salga, evidentemente, aunque se están haciendo algunos cambios que no son de mi gusto, pero lo que sí tengo cierto es que, desde luego, si es un remake como el del primer Metal Gear que hizo Silicon Knights, en el que Snake era poco más que Neo ahí con las balas y tal, no me gusta nada. Y bueno, yo creo que los remakes no son necesarios en esta industria. En el caso de Silent Hill, posiblemente sea un asunto más comercial que otra cosa, y por supuesto yo soy de los que pienso que Final Fantasy VII no necesita remake alguno. ¿Cuánto daño, madre mía, cuánto daño ha hecho el remake ese de Metal Gear para GameCube? Pero Enrique, ¿me dirás que no te lo pasaste de muerte cuando jugaste al remake del primer Resident Evil? O, ahora que habláis tanto de sacar cuartos, ¿alguien me dice lo que vale Quake Live, un remake de Quake 3? Es que no hay que ir siempre al lado malo. O sea, hay muchos directores, o sea, muchas empresas que realmente consideran que sus mejores sagas pueden ser tratadas con cuidado y con cariño para hacer auténticas obras maestras actualizados a los tiempos que corren. Y ahí tenemos los dos ejemplos que te pongo, Resident Evil y Quake Live. Y bueno, yo estoy seguro que si Konami se esfuerza puede sacar del nuevo Silent Hill un juegazo. Mira, yo la semana pasada le di caña a Konami por esto. No por el hecho de que el juego vaya a ser bueno o malo, sino porque me parece que no ha pasado demasiado, no ha pasado el tiempo suficiente, y creo que el movimiento que ha hecho se ve claramente que ha sido ir a obtener beneficios, porque ha lanzado las consolas mayoritarias, en las que más parques de consola hay, Wii, PS2 y PSP. Pero yo creo que los remakes son una forma de que los grandes clásicos, como sucede en el cine, Albert, tú como seguidor del cine de terror, lo has visto muchas veces, los grandes clásicos atemporales pueden ser incluso mejor utilizando la tecnología actual. Y bueno, esto es lo que se debe de hacer para hacer un buen remake. Caso mío especial, que lo disfruté muchísimo, Resident Evil Remake para GameCube. Me pareció chapó. Es un remake hecho con los cánones de lo que debería ser la política de remake de toda compañía. También, casos más cercanos, lo que han sido los remakes de los RPGs de Square, que han podido acercar joyas como Chrono Trigger al mercado occidental, aunque esto no haya sido mucha mejora de tecnología, sino que ha sido un port muy, muy cercano, aunque esto es otro tipo de caso. Pero para mí, siempre y cuando se quiera acercar un grandísimo clásico ya obsoleto por la tecnología o incluso imposible de comprar, oye, para adelante. Bueno, chavales, pues vamos a dejar que sean otras voces las que tomen ahora el control de la palabra y nos iluminen con su sabiduría. Me consta que será así. Ellos, como decíamos, forman parte de MeriStation, del equipo que se esconde detrás de las páginas de la revista. Y bueno, el primero de las voces que vais a poder escuchar es Will Van Dijk, un compañero redactor veterano ya en MeriStation, un apoyo fiel para Enrique García en la sección Noticias, coordinador de plataformas como DS y Wii. En fin, ahí lo tenemos en las Islas Afortunadas y un privilegio que hoy esté con nosotros. Will, ¿qué tal vamos, tío? ¿Cómo va la cosa? Pues nada, aquí estamos tratando de sacar algo positivo del tema de los remakes, que creo que es un tema pues bastante complicado, que se puede ver de dos puntos de vista bastante distintos, porque la verdad es que en la historia de los videojuegos pues han sido o hemos tenido ejemplos en las dos vertientes para poder decantarnos por una cosa o por la otra. Pero a mí me toca bastante de cerca porque varios de mis juegos favoritos pues han sufrido un remake o los han vuelto a adaptar otra vez. El caso de Final Fantasy IV, por ejemplo, que creo que Square hizo un trabajo magnífico con el remake de Nintendo DS. O mismamente con Back 4 Day, que salió Nintendo 64 en su momento. La verdad es que tuvo una recepción bastante buena en Estados Unidos y tal. Pero bueno, nunca llegó a Europa, aparte del Reino Unido, por lo menos no a España, y creo que Microsoft hizo bastante bien trayendo el juego con Rare a la Xbox, incluyendo el Live, entre otras cosas, y también la verdad es que siempre se me quedará en la memoria el remake de Metroid Zero Mission, que para mí es uno de los más grandes que han salido últimamente, en los últimos años, que es un juego que no solo se ha rehecho completamente, encima con un scroll lateral en probablemente el mejor momento de Game Boy Advance, y encima ampliando la información, dándole más sentido a la historia, al argumento. La verdad es que creo que en determinados casos sí vale la pena, pero en el de Silent Hill, aparte de que en esta ocasión concreta pues se ha querido cambiar un poco lo que es el aspecto gráfico, innovar la historia, pues yo creo que en ciertos momentos sí se acierta al hacerlo. Pero concreto, o sea, hay que saber exactamente en qué verja meterse. Entonces, Will, ¿cuál es tu voto? ¿Para quién? ¿Por qué lo te decantas? A ver, macho. Yo voy a favor de la opinión de Albert. Básicamente creo que es favorable. Bueno. Pues nada, ya tenemos un voto para vosotros, chavales. Vamos a seguir con la ronda de presentaciones. Hay dos nuevas incorporaciones en la revista, en el lado de los colaboradores que hoy participan en el podcast. Y que, bueno, nos alegramos de que estén con nosotros. El primero de ellos lo pudisteis leer en el reportaje Jugando con el Sexo, maravilloso texto en las páginas de la revista. Es Carlos Millán. Muy buenas, tío, ¿cómo va la cosa? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues estamos bien y contentos de que estéis con nosotros. Vamos a ver, ¿cuál es vuestra opinión? ¿De qué lado os decantáis? ¿Por qué? También, bueno, pues yo estoy más del bando de Carol y Enrique. Porque a mí me parece que yo soy una persona que le doy especial atención sobre todo a la trama del juego, a la historia, y hacer un remake no aporta nada en ese campo, es todo mucho más, mejores visuales, mejores transiciones, pero nunca encontrarás que la historia original varíe. En todo caso, como saben, si el nuevo que anuncian va a ser algo puesto con calzador. Y eso ocurre en la mayoría de los remakes. De hecho, el único que puedo soportar un poco son los remakes hechos como los Final Fantasy para DS, porque son un cambio de estructura en cuanto a tu manera de jugar, ha pasado de ser al salón, ser un portátil, pero básicamente yo sigo pensando que los remakes son sacacuartos, ¿eh? Bueno, pues la postura está muy bien explicada y tenemos un voto para cada uno de los dos equipos. Chavales, esto mola porque cuando se produce este empate... Bueno. Que no es ver, preparado y lo sabéis. Que son gente de la casa, ¿eh? Va a haber repercusiones, ¿eh? Madre mía. Dani, que eres el siguiente, va a haber repercusiones. Decía que cuando no está la cosa preparada como en estas ocasiones, que simplemente se ha dado este empate, el tercero de las voces, pues va a ser el que decida el cotarro. La tercera de estas voces, como decíamos, es Daniel Cáceres, un colaborador que estuvo hace muy poquito en Londres probando Red Faction Guerrilla, lo enviamos a THQ, y que es todo un experto en Chulu. Tío, ¿cómo va la cosa? Venga, cuéntanos de qué lado te decantas y el por qué. Saludos, meriposquianos. Pues bueno, voy a romper el suspense y el voto y voy a cantarme al lado de Albert Pinacho porque lo siento mucho, pero creo que Silent Hill hace falta un lavado de cara básicamente por las últimas entregas. Origins, Homecoming, The Room, todos han cogido la fórmula de la franquicia y la han reformado bastante hasta que la han mutilado que realmente no sabes a qué estás jugando. Hace falta volver a los orígenes e intentar atrapar a nuevos jugadores y a veteranos que se han alejado de las nuevas entregas para intentar volver a capturar la magia de Silent Hill. Estoy bastante harto de ver enfermeras por los pasillos porque sí, monstruos vaginales, formas fálicas sin ningún motivo aparente. Yo quiero que vuelva la nueva original de Silent Hill. Bueno, pues nada, me parece que con tu apunte sí, está claro lo que te parece el asunto. Y nada, chavales, tenemos ya los resultados. Otra semana que os hacéis con la victoria. ¿Cómo os sentís? ¿Podéis recrearos en vuestro teléfono? Llevamos un fire, ¿eh? ¿Cuánto hace que no pierdo yo? Pues no sé, macho, pero es verdad que lleva ya una rachita. Sí, desde que viene conmigo nunca pierde. Bueno, pues nada, ya tenemos los resultados del redebate. Y solo nos queda agradecer y mandarles un saludo enorme a los tres amiguetes compañeros de la revista que esta semana han estado con nosotros. Will, tío, te seguimos leyendo y a ver si podemos oírnos de nuevo pronto por el Merry Podcast. Nada, un placer a todos los demás, coño, que están ahí dando siempre el callo por la página y sacando el podcast adelante. Oye, Will, compañero, ya que estás por aquí, el juego este que me ha mandado Nacho para analizar, el de la Barbie, que te lo mando a ti, ¿vale? Lo haces tú. Venga, hasta luego. Encantado, un currante para todos. Gracias, venga. Se pone el mono de trabajo y es que... Dejando que me despida del resto de compañeros. Carlos, para ti también un saludo y nada, un placer haberte tenido con nosotros. Nada, encantado de estar aquí con vosotros, un placer. Y bueno, nada, Dani, que lo mismo que los demás, un placer que hayas estado en el podcast y nada, ahí al pie del cañón con la revista, te seguimos leyendo, compañero. Igualmente, y me voy a los otros de la redacción, a esperar a que salen las estrellas, que me caca Cthulhu y que os elimine a todos. Adiós. Venga, chicos, hasta luego, un saludo. Bueno, los temas que esta semana traemos a las ondas... ya en la sección a debate, propiamente dicha, van a comenzar, o va a ser el primero de ellos, unas declaraciones que Peter Moliné, yo creo que un gerifalte en esto del universo del videojuego, un señor que cuenta con títulos de bastante prestigio y una voz autorizada dentro del sector, hacía muy poquito, muy pocas fechas, hacía unas declaraciones, como decía, en las que apuntaba que el videojuego como forma narrativa en apenas unos añitos habrá superado a otras vertientes artísticas como la literatura o el cine. Él hablaba de que en apenas, menos de una década, 7, 8 añitos, podremos ver cómo el videojuego, por aquello de la interactividad y la forma de involucrar que tiene al jugador o a la persona que decida acercarse a esta vía artística, yo creo que la podemos llamar así, pues podrá superar a obras como El Padrino. Él hablaba del clásico de Coppola y decía que, en su opinión, el videojuego tiene todas las papeletas para superar a otras formas artísticas en las que la narrativa es base. Cine, literatura, etcétera. Yo no sé si estáis de acuerdo con esto, si este hombre cuando habla sube el pan y se le va un poco la pinza, o si efectivamente creéis que el videojuego, por sus especiales características, permite que esto sea así, que una predicción de estas características no sea un simple vacile y una salida de tiesto. A ver, ¿quién opina como este señor y quién al contrario? Sabe, y Enrique me perdone que Molinó no es santo de mi devoción, pero aquí estoy de acuerdo con él. Yo creo que el videojuego es una forma de expresión más, como puede ser la literatura, como puede ser el cine, y por extensión creo y estoy convencido, y lo he visto, que hay producciones que llegan al mismo nivel de entretenimiento, de diversión y de inmersión. A ver, ¿quién me va a decir que Half-Life, Bioshock, Metal Gear Solid, el primero, Halo, o no sé, se me ocurre, Final Fantasy VI o God of War? Estos, decidme qué tienen, o qué de esta lista, qué juegos se diferenciarían de una gran superproducción o de un libro, de un buen libro a nivel de entretenimiento. Yo hay veces que no veo la diferencia, y creo que se pueden hacer cosas. El problema es que el aspecto narrativo no se trata lo suficiente. Se está dando mucho énfasis a otros aspectos del videojuego como producción digital, y se está dejando de lado esto, que por otro lado creo que es un aspecto vital tanto para que el videojuego entretenga como para que tenga más madurez. Mira, yo creo, partiendo de la base que, como dices tú, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Peter. O sea, me declaro, si no lo era ya, me declaro ahora fan suyo, totalmente. O sea, lo que él intenta decir es que en cuestión de 10 años, yo no creo que haga falta tanto. De hecho, creo que ya hay ejemplos, algunos de los cuales los has dicho tú, que ya lo demuestran. El videojuego tiene que encontrar su lenguaje, o sea, su medio. Tiene que, digamos, dejar de intentar compararse o imitar al cine o a otros tipos de lo que dices tú, de formas de expresión, para encontrar la suya propia. Y has dicho dos ejemplos claros. Uno es Half-Life y el otro Bioshock. Son juegos cuya forma, la forma que tienen de plasmarte los acontecimientos, de involucrarte en la historia, es totalmente distinta a lo que sería un cómic, un libro o el cine. Es único. O sea, tú eres realmente el protagonista. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, y es más, yo creo que ya hay juegos que realmente se están desmarcando totalmente de los otros. Ahí lo has clavado, Albert. Aquí lo que hace falta es que los videojuegos, lo primero que se tienen que quitar de en medio son las escenas cinemáticas. Eso creo que es algo que esta forma de expresión ha tomado del cine y ha abusado de ella en demasía. O sea, los videojuegos tienen que basarse en la interacción. Esa es la principal diferencia con respecto a digamos, a otra forma de expresión o de ocio. Es algo que tenemos nosotros y que tenemos que potenciarlo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo de que, por ejemplo, Metal Gear Solid es una obra maestra. Pero ahora, claro, abusa mucho de las escenas cinemáticas. Ahí estás viendo mitad película, mitad juego. Y lo mismo pasa en otras grandes historias, Heavenly Sword, por ejemplo, y muchas otras. O sea, cuando se abusa de las escenas cinemáticas, no creo que esté haciendo mucho bien al videojuego a la hora de intentar encontrar. Es vital, es básico que cada medio encuentre el camino correcto para llegar al usuario. A ver, un ejemplo clarísimo que creo que es muy acertado. Primero, El Padrino, pues siguiendo con lo que decía Molino. Está la novela de Puzo, Mario Puzo, la lees, te formas tu propia situación de cómo va todo, te atrapa, te engancha. Después, ves la película de Coppola, una obra maestra, le das otra dimensión a lo que has estado leyendo en el libro, ves cosas que antes quizás detalles que no veías y tal. Tercer nivel, videojuegos del Padrino. Bueno, quizá no sea el caso más afortunado porque no es demasiado, ya sabéis, un juego bastante mediocre. Pero bueno, ahí ya está, se añade la interactividad y se añade pues el poder estar dentro del juego, el poder decidir, el poder hacer cosas, y creo que debe ser por ahí. El valor ese se debe explotar, pero sin descuidar el aspecto narrativo, que repito, creo que es la clave. Yo creo que es que aquí se juntan varios problemas, porque el primero de ellos es que todo el mundo tiene acceso al cine. Todo el mundo puede ver una peli, le cuesta 6 euros, en esto no, es un medio mucho más reducido. Y además requiere la interacción completa, que ahora mismo es a través de un mando, lo cual es un engorro para un montón de personas. Es decir, puedes habértelo currado, y sí, yo soy de la opinión de Molinex, que posiblemente en 10 años, pero ahora mismo no, estamos muy lejos. Es decir, imagínate una película 50 minutos seguidos de mato un enemigo, mato otro. Sí, lo hay también, pero esas no, precisamente no son las películas que son calificadas como arte, que son calificadas como algo más. Ahora mismo no, los videojuegos no tienen los medios suficientes como para ser calificados como arte. Hay intentos. ¿Cómo que no? Vamos. Bueno, no nos vayamos a ese debate, que lo de arte es otro tema ya diferente. Y pero más yo creo, no, creo no, no son comparables. Yo creo que no son comparables todavía. En un futuro, ojalá. Pero ahora creo mismo que no. Que precisamente el problema que estás cometiendo es ese, que los estás intentando comparar. O sea, el cine tiene su forma de hacer una obra maestra, y su forma es, pues, hacer un diálogo muy bueno, una fotografía buenísima, un desarrollo tal, tal. O sea, esas son las formas de hacer una obra maestra cinematográfica. En el videojuego eso funciona distinto. O sea, el videojuego tiene la grandeza de que en vez de ver a 300 espartanos combatiendo contra 10.000, el videojuego te permite ser tú uno de ellos. Y en vez de ver un vídeo, de ver cómo se pegan, tú estás ahí pegándote con ellos. Entonces, el videojuego tiene otras herramientas, otras armas, para crearte una experiencia que sea brutal. Entonces, hay juegos que ya lo han logrado. Lo decía Nacho y lo decía yo antes. Half-Life cuenta las cosas de una forma que no lo ha hecho nadie. BioShock, igual, te mete en un rol que el cine no podría hacerlo de esa forma. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Juegos que puedan potenciar al límite las posibilidades que hay al estar enchufado a una tele y un mando. Sí, pero es que yo quiero ver algo más. O sea, quiero decir, no solo quiero un ratón y un teclado. Es decir, el cine te hace sentir, te hace meterte dentro de una historia que obviamente no es en primera persona, pero tú te sientes esos protagonistas, te sientes parte de la historia. Hay juegos que lo consiguen, pero es una dimensión distinta. Obviamente, con el cuantos más guionistas empiezan a trabajar en el mundo de los videojuegos, porque cobra mucha más importancia, más importantes, mejores argumentos va a tener. Pero yo creo que todavía le falta un pelín, sobre todo por el hecho de tener que llevar algo en las manos. A mí, por lo menos, me hace sentirme como que de verdad no soy el protagonista. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo aquí con Albert, por una vez en la vida. Soy completamente contrario a la opinión de Juan, porque de hecho hemos tenido juegos en estos últimos 5 años que pueden ser calificados de arte. No quiero hablar de Shadow of the Colossus, por ejemplo, del último Metal Gear, que ya está a medio camino entre lo que es película interactiva y videojuego. Lo que sí es cierto es que vamos a tener que esperar todavía unos añitos, yo creo que un poco más del año que dice Peter Molyneux. Porque por eso que está apuntando Juan también, y ahí sí coincido con él, que no tenemos las herramientas suficientes para desarrollar todavía, Enrique, un videojuego que sea la narrativa de una película. Lo que sí es cierto es que vamos por muy buen camino. Pero que no entiendo, no comprendo. A ver, ¿cómo que no nos hace falta esperar 10 años cuando has visto juegos como Half-Life? Es que BioShock me parece de libro. O sea, está utilizando una narrativa potentísima y además adaptando las posibilidades del videojuego de interacción e inmersión. No hay que esperar nada. Lo que hay que hacer es que esto se potencie la narrativa y se le dé importancia, y nos olvidemos de los topicazos de héroe supermusculado va a rescatar a la princesita del castillo y el malo aparece y mira, pues no. Esto hay que dejarlo, hay que madurar el aspecto narrativo de los videojuegos. Mira, y seguro que es que se ha hecho ya. Enrique, piensa una cosa. Cuando David Lynch habla maravillas de la saga Silent Hill, o George Romero habrá maravillas de otras sagas basadas en zombies o ejemplos de estos, significa que no está tan lejos una cosa de la otra, sino que realmente incluso los propios directores de cine se dan cuenta que hay un potencial brutal en el sector de los videojuegos. O sea, dime tú una película que hayas visto en el cine en los últimos 5 años que tenga un argumento más complejo que el de Silent Hill 2. Es que no hay ninguna. Entonces, por eso te digo, yo creo que ya no es solo una cuestión de argumentos, sino es de potenciar lo que el videojuego tiene a diferencia del cine. En el cine tú estás en una sala viendo efectos especiales, tal, tal, tal, pero el videojuego es otra cosa. El videojuego tienes un mando y hay que intentar, a través de esa herramienta, provocarle una sensación a la persona que sea equiparable a la que siente viendo la mejor película del mundo. Pero a lo que voy, que es necesario para equiparar esto. La aventura gráfica clásica, hombre. Pero a lo que voy, que es necesario para equiparar el cine un poco a los videojuegos, es a que los videojuegos necesitan generalizarse completamente, que es lo que ha dicho Juan antes. Al cine puede ir cualquier persona, jugar con Metal Gear Solid 4 no puede cualquier persona ahora mismo. Que dentro de 5 o 10 años posiblemente los videojuegos estén tan generalizados que sí sea posible esto. No, no es solo eso. A nivel de narración, solo hay que mirar la aventura gráfica clásica para ver un buen ejemplo de lo que se han conseguido en cuanto a narraciones y la interactividad que puede llegar a producir un videojuego. Lo que pasa es que, claro, ahí ya entramos también en el plano comercial. Ahora las aventuras gráficas no venden y, como he dicho antes, venden más lanzar un juego en el que todo el argumento va de matar a cientos y cientos de alienígenas. Oye, mira, hablando de aventuras gráficas, también habría que buscar... Sí, y además, sobre todo, yo creo que los quick time event también han hecho un gran daño a nivel de narración. Se ha buscado por ahí el elemento fácil de meterte escena cinemática y a porrillo con la mínima interactividad, Y prácticamente ahí también estamos ante una película. Mira, un caso en el que literatura y videojuegos están prácticamente fundidos. Según mi opinión, sabéis, es uno de mis juegos favoritos. Va a Gran History, uniendo, pues eso, un argumento maduro, trabajado, conspiraciones, con un estilo de Shakespeare que, bueno, se pudo disfrutar en la versión original, que también llegó aquí a España, la inglesa. Pero esto me pareció tremendo. Y creo que la clave del debate es así de sencilla. Se puede hacer, esto es posible, no hace falta pensar. Además, lo decía Kojima en su conferencia en la Game Developers Conference este año. Las trabas los imposibles que pueden existir ahora son parte de la cabeza del desarrollador. Con trabajo duro se puede resolver una situación, y habiendo casos ejemplares, no veo el por qué no se puede avanzar en esta dirección. Así que yo, para terminar mi intervención, que no quiero volver a enrollarme con lo mismo, la base está clara, es una narrativa madura, interacción e inmersión. Punto. Bueno, chicos, nada, vamos a ir cambiando de asunto. Yo no sé si la previsión de que decía Molinó tendrá al final su correspondiente ratificación en el tiempo. Pero lo que, y con esto voy a ir ya cambiando de tema, me parece indudable es que a fecha de hoy, y esta es mi opinión personal, el videojuego ha avanzado lo suficiente como para que, ya no solo en términos de inversión económica, por supuesto, sino en temas que tienen que ver con lo artístico y lo intelectual, se le pueda considerar, bueno, una obra de arte con sus particularidades propias. El segundo de los temas también está relacionado directamente con nombres importantes dentro del sector. Todos podemos mencionar, seguro que aquí de carrerilla, un montón de vacas sagradas, de señores con mucho peso específico dentro de la industria. Y bueno, a raíz de la reciente noticia que nos llegaba de Will Wright, padre de juegos como Los Sims, Spore y demás, que hasta ahora había estado muy vinculado a Electronic Arts, y su ruptura con la desarrolladora, pues nada, hemos decidido que este podía ser un buen tema para plantear la cuestión de si los grandes nombres, los grandes hombres dentro de la industria, estos bueno, personajes con una carrera dilatada y sobre todo con muchos éxitos a sus espaldas, a los que ya se les empieza a considerar pues ilustres dentro del sector, no pueden ir de la mano de grandes compañías con intereses propios que de algún modo vetan o les cortan un poquito las alas a la hora de desarrollar los títulos que tienen en mente y para los que seguramente, bueno, prácticamente todo parte de su iniciativa, ¿no? Son gente muy, no sé cómo decirlo, autoritaria de alguna forma, en que sus decisiones, podemos hablar de Kojima, por ejemplo, sin ir más lejos, y bueno, pues las grandes compañías, como sabemos, tienen muchos intereses e intentan manejar las cosas para las que invierten dinero. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que es imposible y que todos al final acaban haciendo la guerra por su lado? Mira, o Juan, esto es una cosa... te voy a plasmar un ejemplo que me contó hace tiempo un gurú de la... del sector, era ni más ni menos que Richard Garriott, en el E3 de hace un par de años, y aquello que charlando y tal, tomando un café, le dije, oye, y a ver, si tú estabas tan metido en lo que era el proyecto de Ultima Online y demás, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué tuvo que venir Electronic Arts? ¿Si te fuiste? ¿Por qué no seguiste con el proyecto y demás? Y me dijo, mira, te voy a ser sincero, yo admiro a Electronic Arts porque es una compañía que tiene unos recursos brutales como para sacar cada año un FIFA, un NBA, un tal, un InfoSpeed y demás. Pero yo no podía trabajar con aquello. Yo soy alguien que necesita su tiempo para desarrollar, necesito cuidar mis productos y no puedo estar trabajando con una fecha detrás, aquello, con un cuchillo en plan, oye, venga, va, sácalo. Así que por eso mismo tuve que largarme y dejar el proyecto en manos de otros. Pues con ese ejemplo te plasmo de que es verdad. Es que estos gurús, que ya no solo quieren sacar dinero, sino que es que además aman sus creaciones... son totalmente incompatibles con estas compañías que lo único que quieren es sacar eso, cada año una secuela para amortizar gastos y sacar el máximo rendimiento posible. Que hay que ser realistas, y lo que es cierto es que los grandes creativos, los grandes gurús, hemos visto históricamente casos que se vienen repitiendo. Tienen grandes ideas, una compañía grande se fija en ellos, empiezan a trabajar porque saben que es la única forma que tienen para alcanzar estos medios tan grandes, para que sus obras lleguen al gran público, y después de X tiempo, pues esa relación se acaba por romper. Personalmente siempre he pensado que esto se debe a que estos grandes creativos acaban siendo prisioneros de lo comercial. El caso de Will Wright es muy ilustrador en este aspecto, y al final pues es una cuerda que pues, estos creativos acaban renegando porque no puede ser, acabas faltando a tus principios. No es lo mismo utilizar una compañía como medio para poder dar a luz lo que tú quieres como que te obliguen a dar a luz lo que ellos quieren que lances. Will Wright, 12 años en Electronic Arts, si más o menos la memoria no me falla, lleva a cabo los Sims, ha podido lanzar Spore. ¿Qué ha pasado con los Sims? Pues que ha tenido tropecientos mil millones de expansiones, que se ha convertido ya en algo recurrente, y es que lo casual es que se sigue vendiendo. Entonces yo creo que esto, en la ética de Will Wright, pues habrá llegado un momento que habrá dicho, oye, mira, no, quiero hacer otra cosa, y ahí es donde ha entrado esta independencia que ha conseguido para su nuevo estudio. Con Kojima, con Itagaki, pues no sé, con otros ha pasado tanto igual. Kojima, lo que ha pasado es que ha tenido, Konami le ha sabido tratar, le dio puesto plenos poderes para fundar un estudio, le ascendió hace poco, y pese a que continúa haciendo Metal Gears, pues él se encuentra a gusto, lanza sus propios proyectos, sus historias como Zone of the Enders o los Boktai o demás, y bueno, y se puede llegar a un equilibrio, pero lo general es que los gurús digan, oye, mira, perdona, pero estoy traicionando mis principios, ya está bien de que me obligues aquí a exprimirme para hacer lo mismo siempre, a hacer caja, me voy. Y yo creo que esto es lo que ha pasado, por mucho que lo maquille Electronic Arts diciendo que no, que vamos a apoyar a su nuevo estudio y tal. Venga, Will Wright se ha cansado y se ha ido por eso. Hombre, os tenéis que dar cuenta viendo la lista de juegos que ha hecho Will Wright, es que, bueno, es un programador extraordinario que tiene unas mejores ideas, vamos, que el Papa, y no es que para los católicos, no para los demás. Vaya lío me meto yo solo, ¿no? El SimCity, SimCity 2000, SimCity 3000, Sin Earth, Sin Light, Sin Copter, Sin Ant, es decir, no hay, yo creo que esta vez no podemos culpar a Electronic Arts de que le haga sacar mil expansiones. Es este hombre que una y otra vez se obceca en sacar su concepto de jugar a ser Dios de mil maneras posibles y hasta perfeccionarlo hasta extremos completamente absurdos. Eso tú no lo sabes. No sé, igual a mí tiene, es lo que me tiene parece. Una visión. No, yo creo que él tiene, él quizás sí, sus proyectos han sido, van en esa línea, pero una cosa es poder complementarlos en el futuro con X juegos que te obligan a sacar 8X. Yo creo que más bien aquí la clave está en eso, en que las compañías cada vez quieren exprimir más sus sagas de éxito, y claro, las cabezas visibles que están detrás de esas sagas, pues acaban sintiéndose pues más exprimidos todavía. También ha pasado recientemente con una noticia sobre Final Fantasy XIII, que está Square... Hablando de Square, Sakaguchi, otro que emigró. Sí, el productor de Final Fantasy XIII, ya Yoshinori Kitase, ya ha dicho que Square quiere que el juego venda pues 10 veces más de lo que puede vender un juego normal, y esa presión también le tiene que poner de la fecha, que seguro que ya tienen que tener impuesta. Y cosas así, claro, al final pues tanta presión acaba haciendo que estos grandes gurús pues abandonen las compañías que le han visto conseguir aquellos grandes éxitos. Y no puede ser que se estén guardando los dos un poquito las espaldas, es decir, que Will Wright, por un lado, por un poco pongamos entre comillas el miedo al fracaso de hacer algo por su cuenta, tenga entre manos el más adelante poder volver a Electronic Arts, y junto por otra parte que Electronic Arts al fin y al cabo por donde más le viene el dinero es por EA Sports y por todo lo de los Sims, SimCity, etcétera. Es un, no sé, la cosa que a mí me ha dado, porque este buen ambiente por las dos partes, la verdad, no sé, es que muchos de estos gurús que se han independizado no han acabado, han acabado cayendo en el olvido o enfrascándose en proyectos eternos. Ahí tenemos a Dave Perry, por ejemplo, o a nuestro Gonzo Suárez. O sea que ahí el éxito no lo tienen garantizado, y yo creo que por eso también buscan no perder todo el contacto con la compañía que lo ha visto nacer. Claro, pero bueno, yo creo que el tema de Bright... necesitamos tener en cuenta que lo que él ha fundado creo que es un estudio de creativo, es decir, de para crear teóricamente conceptos para futuros videojuegos, y lo que sí tiene en cuenta es que este estudio tiene firmado una serie de acuerdos o de contratos con Electronic Arts para que estos proyectos se editen. No sé hasta qué punto Bright ya será absolutamente independiente para elegir qué proyecto le cede a EA y qué proyecto no le cede a EA. El caso es que, como bien ha apuntado aquí Nacho y Relaño, se existe la tendencia de los autores que llega un momento en el que dicen basta y se desvirtúan de su compañía madre porque los exprimen hasta la saciedad. Y yo recuerdo el caso de Itagaki con Tecmo, que no acabó muy bien el hombre. Y bueno, últimamente no se sabe bastante poco de este señor. ¿Qué es lo que está haciendo Itagaki ahora? Itagaki, la historia es que se mosqueó porque no le habían pagado unos pluses que le habían prometido. O sea, que Itagaki no veo yo que sea un poco por el hecho de que no le dejen hacer lo que quiera, que le han dejado siempre, sino que ha sido un poco de no me pagas lo que me has dicho, me voy. Yo creo que lo que pasa con Will Bright de verdad es que quiere hacer otras cosas. O sea, se supone que Stupid Fan Club va sobre videojuegos, películas, televisión, internet y juguetes. Es decir, tendrá querrá hacer otras cosas y por eso se marcha. Además de, bueno, porque seguramente le obliguen a hacer expansión tras expansión y diseñar nuevos muebles, animales, pingüinos y demás. Y además parafernalia, o sea, yo lo veo muy parecido a lo que pasó con Bungie con Micro y Halo. O sea, yo te doy Halo y me voy a hacer mis cosas, las que sean, y luego nos ayudamos. No sé si fue el caso o no, pero no solo de gurús que se cansan de la compañía, sino de compañías que se cansan del gurú. Y me acuerdo en esta situación el ejemplo de Shinji Mikami. Creo que no ha habido un tío más quisquilloso que, por ejemplo, él, Shinji Mikami. Un tío que ha cambiado los proyectos 5.000 veces, que ha desechado juegos que estaban prácticamente acabados, que ha cambiado tal, además con una actitud un poco, digamos, soberbia, y yo creo que Capcom en ese caso pues dijo, oye, ¿realmente este tío nos beneficia tanto? ¿Podemos seguir las sagas sin él? Sí, no. Y de ahí a que bueno, oficialmente pues él se piró, pero a saber cómo acabaría eso. ¡Ah, amiguetes! Los egos. Ese pequeño virus que empieza a crecer dentro de las grandes figuras hasta que los devora por dentro. Y este ejemplo no se viene sino a ratificar estas palabras. Will Wright es otro de esos personajes con nombre propio dentro de la industria que buscan su camino para poder desarrollar sus ideas y expandir ese autobombo, ¿verdad? Personal, esa búsqueda del reflejo en el espejo constante que les acaba llevando a la cima y en fin, a que los demás se mueran de envidia. Y bueno, hablando de egos enormes, no sé si lo estabais todos pensando y nadie se atrevía a decirlo, pero el señor Cliff B., seguramente exponente número uno de todo esto que acabamos de decir. En fin, vamos a pasar al tercero de los temas de esta semana. Cambiando de asunto, ya no vamos a tocar nombres de personas o de individuos, sino un título que hace muy poquito se ha anunciado por parte de Konami, Six Days in Fallujah, un shooter que va a rememorar una confrontación bélica muy muy muy reciente, la batalla que hace apenas 4 o 5 añitos se libró en Irak. Estados Unidos y sus marines viajaron hasta allí y en un bueno, es este precisamente el episodio que Konami va a plasmar en el mundo del videojuego. Evidentemente, las críticas por parte de la prensa y de diferentes frentes no se han hecho esperar, puesto que el título toca bueno, un conflicto que todavía, como aquel que dice, no ha acabado del todo. Y nada, la pregunta que nosotros vamos a lanzar al aire, o la excusa que hemos buscado en este título para lanzar nuestro tema de esta semana, es ¿qué títulos así polémicos que se hayan basado en episodios truculentos de la historia o en cualquier otro aspecto que haya podido arrastrar polémica detrás tenéis en memoria? A ver, ¿os acordáis de algún título que haya sufrido críticas por el tema que trataba, la ambientación que buscaba? Hace recientemente el Mercenaries 2 fue tuvo una gran polémica en Venezuela, país en el que se basaba y en el que se montaba parda, y allí llegó a ser prohibido. Pero acuérdate, el juego. Nekiscas, y críticas internacionales. No sé si te acuerdas que todo esto hubo una teoría de la conspiración, es que esto nos encanta, que en teoría esto era un mensaje subliminal de Estados Unidos para favorecer una posible intervención militar en Venezuela. O sea, esto es la excusa que dijeron allí, que en plan de esto es Venezuela, que esté vendiéndolo como una tiranía, que demás, que aquí somos felices, y todo esto, Mercenarios 2 venía a preparar, a llenar el terreno, ¿sabes? En plan, mensaje subliminal para que la gente, pues eso, fuera viendo lo normal, para después, si allí se meten los tanques, que no pase nada. Pero el más destacado de los últimos años es sin duda el Bully sobre el acoso escolar. Fue un juego bastante polémico y la verdad es que de él se dieron auténticas barbaridades, y luego la cosa no era para tanto, pero llegaron incluso voces procedentes de la propia industria a lanzarse en contra de él. Y aunque tocaba un tema, digamos, escabroso, yo siempre he sido de la opinión de que si el cine o la literatura puede tocar dichos temas, ¿por qué no los videojuegos? O sin ir más lejos, lo hemos hablado estas últimas semanas, Resident Evil 5 también trata un tema, bueno, no trata el tema del racismo, pero está ambientado en una en un lugar en el que obviamente las voces más digamos conservadores, más iba a decir tontas, pero bueno, va, lo quito, se escandalizan por aquello de estar matando gente de color negro. Hombre, esto ya lo hemos tratado aquí muchas veces, lo de Resident Evil 5, ¿no? Esto nos tocó aquí con el 4, nos tocó en el 4 y fue aquello como que, bueno, no pasa nada, pero aquí, pues eso, la sensibilidad con las personas de color, pues siempre está un poco más a flor de piel y siempre es un tema más complicado, que yo creo que no, pero al fin y al cabo, ya acuérdate, Enrique, que lo ha estado dando en noticias. Este tema formas, ha coleado un año entero. Sí que tengo que decirte, Nacho, que a mí personalmente, ya sabes que no soy precisamente de los que se escandaliza por cualquier cosa así un poco, digamos, políticamente incorrecta. A mí me parece un disparate sacar un juego ambientado en lo de la guerra de Irak. Creo que es un conflicto mundial que aún está demasiado reciente y demasiado verde como para hacer un juego en el que la gente tenga que matarse a quien sea, ya sea americanos, a terroristas, civiles, lo que sea. O sea, a mí me parece ir demasiado lejos. Pues a ver, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Mira, que tú bien lo has dicho, tú no te escandalizas por nada y creo que aquí esta comparación que estás haciendo, mejor comparación, esta diferencia entre videojuegos y cine, yo creo que no procede. Vamos, hemos visto películas sobre la guerra de Irak, hemos visto documentales, hemos visto de todo en el medio audiovisual, ¿por qué no se puede hacer un juego? Es cierto que es polémico, que es bordear un poco lo éticamente correcto o no, es cierto, pero a ver, ¿qué te crees que Konami? Pero a ver, ¿que Konami no sabe esto? Pues claro que lo sabe, y entre hacer un shooter táctico del montón, hacer un Full Spectrum Warrior ambientado en Canadá, pues ¿qué van a hacer? Pues coger, irse a Fallujah, coger un nombre, una ambientación polémica, que se hable de él, que los veteranos de Irak digan que están a favor, que las asociaciones de defensa del no sé quién digan que están en contra, que se monte, y a raíz de ahí pues crear expectación, que la gente le suene, ay sí, el juego polémico y tal, y mira, y con un poco de suerte, no te está hablando pues, de vender más, es así, no te está hablando de llevarte a la franja de Gaza, no te está hablando de ir a la franja de Gaza y ponerte en la piel de un mujahidín o una persona de esas. Es una guerra que ya está prácticamente una batalla que está terminada y cerrada. Es como cuando en la película de Black Hawk Down, o sea, tú lo ves y dices, ah, bien, es una película además que es muy buena y la gente se quejó. Pero yo hablaría de en su de tiempo, yo creo que no, tres, esto va a ser lo mismo. Tres tipos de polémicas diferentes. Las polémicas de primer grado son como esta que hice al ver que yo estoy completamente en desacuerdo en que se haga este juego, porque considero que es un conflicto que no solo es muy reciente, sino que todavía no se ha acabado. Claro, es que ¿quién dice que está acabado? Después habría polémicas de segundo grado que son un poco más relajadas, como sería el caso de la catedral de Manchester y el Resistance. Y después ya había polémicas de último grado que son las verdaderamente absurdas, como lo de Little Big Planet con los versos del Corán y cosas así. Es que no solo eso, El videojuego está tan preparado como cualquier otro medio de expresión a la hora de tratar estos temas. Otro asunto es cómo se traten, pero eso ya depende de cada desarrolladora. A ver, el conflicto se acabe o no se acabe, siempre va a haber polémica, porque ya ocurrió, por ejemplo, el videojuego de ordenador de Sombras de Guerra, de la Guerra Civil Española, también se levantó la polémica con el tema de la ley de memoria histórica, que sí, patatín, patatán. Pero tampoco fue un juego de éxito al mismo tiempo, que tampoco hay tema de aprovechar el tema, lo de la polémica. Yo qué sé, es que... Bueno, espérate, que Sombras de Guerra apareció en todos los telediarios de todas las cadenas nacionales. Y de hecho, yo recuerdo perfectamente el informativo de 4, que lo presentó como diciendo, estamos en un momento que está resurgiendo los recelos entre los bandos, pese a que ya ha pasado tanto tiempo. ¿Está preparada España? ¿Necesitamos un videojuego de esto ahora? Venga, señor, tampoco lo presentemos como si esto fuera el fin del mundo. Además, esto pues sirvió para que la gente dijera, mira, un juego de esto, pues mira, me lo voy a comprar. O un juego de tal, me va a interesar. Que al fin y al cabo es un elemento fuerte. Se nota la sensación de que mucha gente, y esto entronca con algunos debates que hemos tenido aquí en el programa en otras ocasiones, quizá piensa que se frivoliza con ciertos momentos históricos, si hablamos de eso solamente y no nos vamos a otros temas como los que planteaba Enrique. Digo que se piensa que se frivoliza con estos momentos históricos porque el videojuego no deja de ser en esencia eso, un juego, o sea, un divertimento. El tema lo ve como algo, la gente, pienso, lo ve todavía como algo que tiene mucha relación con, no sé cómo decirlo, con lo pueril, si queréis, con lo inocente, y al tratar temas en los que, bueno, hay tantos matices políticos y demás, pues eso, hay un sector que todavía no entiende que esto es un medio de expresión tan válido como cualquier otro, y parece que porque sea un juego, pues ya no se puede tocar ciertos temas, solo nos tenemos que limitar al señor del bigote con la gorra roja y el erizo azul. Pero es que, a ver, Juan, o sea, yo no dudo de que, o sea, podría ser que ahora a Konami saque el mejor juego de la historia y plasme el conflicto de Irak de la forma más ultrarrealista y fiel posible. Pero tú sabes como yo que en el fondo va a ser un juego con buenos, con malos, con una pistola y a matar a los malos. Y yo creo que hoy en día, tal y como está el conflicto en esa zona, es, o sea, no creo que sea correcto, no creo que sea moral hacer ya un juego de lo que está pasando allí. Un juego. O sea, es lo que decía antes. Imagínate que tú tuvieras un colega en Irak, por lo que sea, vive allí. Oye, mira, tú aquí estás viendo una guerra y yo en mi casa estoy jugando al juego de esa guerra que estás sufriendo tú. O sea, a mí me parece totalmente inmoral sacar un juego a estas alturas de la guerra de Irak. Es muy diferente a una película o un documental. Un documental catatónico. Intenta transmitirte la realidad de lo que está pasando allí. Me está dejando catatónico. A ver, un tío como tú, que siempre has defendido la libre expresión y la libertad para tratar cualquier tema, y además, y juegos duros y duros. ¿Me estás diciendo ahora que no podemos hacer esto? Sí, sí, sí, yo soy el fan número uno del Gore. Entonces, a ver, ¿no podría salirte una asociación de víctimas de, pues yo qué sé, de secuestros y desmembramientos a decirte que cualquier juego tipo Manhunt es inmoral? Y tú los disfrutas, ¿verdad? Pues es el mismo caso aplicado. No creo que sea correcto decir que ahora porque el conflicto está en marcha o porque está sucediendo esto no se puede hacer. Yo creo que es una situación como otra cualquiera que se está retratando de forma realista, pero siempre como una ficción. Pero es que hay cosas, o sea, es como si ahora mismo te sacaran un juego de estréllate con tu avioneta en las Torres Gemelas. Ya sé qué ha pasado, pero realmente es necesario hacer ese juego. O sea, yo creo, y bueno, las Torres Gemelas es una cosa ya bastante antigua, pero ya digo, en concreto, este conflicto en concreto, a mí no me parece procedente sacar un juego. O sea, es mi opinión, y ya sabes que yo en otro sentido soy de lo más abierto que hay. O sea, a nivel de gore, sangre y todo lo que quieras, me encanta todo y lo tolero todo. Pero yo ahora mismo sacar un juego aquello de buenos y malos con pistolas en Irak a mí parece arriesgado, no estoy de acuerdo. Bueno, chavales, para ir cerrando ya el asunto, vamos a hacer una ronda muy rápida en la que vamos a intentar muy brevemente subrayar un título que creéis que por sus características fue especialmente polémico en su momento y podría representar bien todo este debate que estamos teniendo, además muy animado, yo creo que la gente en los foros va a responder con muchos mensajes. Albert, tú que estabas ahí apoyando esa posición, ¿cuál crees que es el título por excelencia en lo de la polémica para ti? Para mí, creo que se lo voy a robar a alguien, o vamos a coincidir, para mí Bully. O sea, a mí ese juego me encantó, y bueno, era polémico, pero la verdad es que estaba tratado de una forma, digamos, con un toque de humor negro que no lo hacía desagradable, pese a que muchos del sector, de nuestro sector, se echaron las manos a la cabeza. La verdad es que para mí me pareció un muy buen juego y muy divertido. Ok, pues Bully por ahí. Caro, ¿cuál es el tuyo? Aparte del de Bully, que está claro, el GTA también. Ajá. Hombre. Enrique. Bueno, yo tengo varios. Aparte de los que han comentado, me quedo con una polémica nacional con Final Fantasy VIII. Sí, señor, la Final Fantasía Final 8, ¿verdad que sí? Qué gusto por traducir cosas, es innecesario. Nacho, ¿cuál es el tuyo? Pues la verdad es que todos me están pareciendo muy acertados, pero para mí el que me pareció especialmente brutal y muy en la línea de lo que después ha sido películas como Hostel, Manhunt, el primero. Bueno, brutal, brutal, y lo llevaré siempre en la retina por la inmersión y por los litros de sangre, vísceras y demás que tenía. Y también me quedo como momentazo lésbico, me quedo con Fear Effect. ¿Xcast? Pues yo me quedo con Manhunt, como Nacho. Preveo que con el juego de Saw va a haber otra vez polémica absurda. Y de las absurdas a polémicas de verdad, la de Willman con Barcelona. Y Jessica, ¿el tuyo cuál es? Pues yo me quedo con Caro y la verdad es que GTA. GTA. Me quedo con toda la saga de los GTA, que siempre que salen son muy polémicos y muy comentados, pero me parecen muy buenos todos, la bueno, verdad. Bueno, yo me voy a quedar también con el primero de los capítulos de GTA, que en su momento dio mucho que hablar. Y con esto, chavales, vamos a ir poniendo un punto final a la sección de debate de esta semana. Todavía tenemos más contenidos en el podcast, así que quietos ahí, no os mováis, que tenemos muchas cosas de las que hablar todavía. Venga, vamos para los análisis. Análisis de la semana. Nada, chavales, el análisis, uno de los análisis que esta semana tenemos listo es la segunda entrega de una de las sagas clásicas por excelencia, trasladada al videojuego hace unos añitos por parte de Electronic Arts, de forma, yo creo que notable, aunque en su momento hubo voces discordantes. El segundo capítulo de El Padrino, la incursión en Florida de la familia Corleone, para cuyo análisis vamos a rescatar la voz de Will, que sigue por ahí oyéndonos y que va a ser el encargado de hacer un resumen de lo mejor de este título, que dentro de muy poquito vais a poder disfrutar todos. Will, ¿qué destacamos del tema El Padrino 2? Vamos a ver. Pues nada, tenemos una licencia cinematográfica que en su día no se supo aprovechar por parte de ella. Le cayeron un jarro de agua fría enorme porque se esperaba muchísimo de la licencia, de la adaptación. Todo el mundo sabe que es una película muy muy importante, y bueno, aquí con esta segunda parte pues digamos que la gente tenía las expectativas puestas bastante altas. Además, hasta el momento se había hablado bastante bien en las impresiones, en el avance. Se supone que había aprendido con el, digamos, medio fiasco que supuso la primera parte. Pero bueno, con Redwood Shores pues ha tenido la oportunidad de sacarse de la manga una segunda parte que bueno, sigue siendo un sandbox en el que podemos crear nuestra propia familia. Como bien explicaba Juanchi, el creador del análisis original. Pero falla prácticamente en el aspecto que bueno, en nuestra opinión es el más importante y relevante en un juego de estas características, que es en saber aportar o saber llevar lo que es el videojuego, acercarlo hacia la licencia y en, bueno, darnos la sensación de que realmente formamos parte de la familia Corleone. Es un juego que básicamente es muy limitado en comparación a los otros AAA del género. El desarrollo, pues como sandbox, se echa mucho de menos tener más libertad de gestión. Se ve que no ha sabido, en cierto modo, no ha sabido llevar o encaminar correctamente lo que es el desarrollo del juego, aunque tiene otras partes positivas, por supuesto. Tiene una jugabilidad bastante bien, se ha llevado bastante bien a la práctica, reúne a los personajes de la saga, y por supuesto se pueden, o sea, pues, tenemos la oportunidad de tener cierto contacto con otros miembros de la familia, cosa que cualquier fanático de las tres películas originales pues querría tener una pequeña charlita con Don Vito Corleone. Y aquí pues se nos ofrece esa posibilidad, pese a que, bueno, digamos que en otros muchos aspectos la inteligencia artificial falla, y básicamente pues no se ha aprovechado lo que es la licencia cinematográfica, que es lo más importante. Le damos un 6,5 de nota y bueno, pues salvando con lo que tiene. Bueno, pues perfecto. Ahí tenemos los apuntes de lo que cabe esperar de esta nueva entrega de la saga del Padrino. Y Enrique nos acerca un impresiones de Prototype, un primer acercamiento al título del que, bueno, Enrique, ¿qué cabe esperar? Bueno, pues como sabéis, Prototype se anunció en 2007, es un título para PC, PS3 y 360, un juego de acción con mucha influencia por diferentes canales, tanto del cine como de los propios videojuegos. Y hace muy poquito nuestro compañero Perico Reparaz estuvo en Madrid en un evento que preparó Activision para ver la última demo del juego. ¿Qué tenemos en este título? Pues para empezar tenemos una recreación de la ciudad de Nueva York, completa y al detalle, desarrollada por Radical Entertainment, que está buscando crear cada rincón de la ciudad para que el jugador se sienta completamente inmersivo. Y bueno, el juego está protagonizado por Alex Mercer, que es un chico normal y corriente de mediana edad, que de buenas a primeras desaparece de su vida y aparece de nuevo en una sala de experimento sin saber ni cómo ni por qué. Cuando todo el mundo le creía muerto, se despierta encontrándose con varios científicos y con una especie de mutación en su brazo. Alex escapa acabando con los científicos, consigue abandonar el recinto, pero no recuerda absolutamente nada. Y tenemos como protagonistas y como personajes, tenemos que descubrir durante la aventura quiénes somos, por qué hemos llegado ahí y por qué, sobre todo porque tenemos estos poderes, quién está detrás de estas investigaciones. Durante la partida pues contaremos con la ayuda de la hermana de Alex, que nos servirá como soporte para poder recordar algunas cosas de nuestra vida y sobre todo para saber qué es lo que ha pasado con nosotros. Prototype, la primera influencia que tiene, pues él nos llega de entrada a la serie Grand Theft Auto, porque es un juego en el que el jugador tiene libertad de movimiento para caminar por la ciudad. Y también es un título muy impresionante, que es el sabor de boca que nos ha dejado, porque el motor gráfico cuenta con vehículos en tiempo real, con personas, con todos moviéndose a la misma vez de la ciudad, y Alex puede realizar movimientos brutales para superar misiones, como por ejemplo extender sus brazos sobre el suelo y sacarlos por otros sitios, llevándose por delante tanto a las personas que están allí andando como a los vehículos, afectándose a los edificios. A medida que va avanzando la partida, los edificios de la ciudad se van degradando, se van destruyendo, va teniendo todo un aspecto mucho más oscuro. Y bueno, también otra de las habilidades que tiene es asimilar a personas. Nos acercamos a alguien y con un poder especial tomamos su forma, su cuerpo, y nos podemos infiltrar en bases enemigas para, como digo, descubrir qué se esconde tras Alex Mercer. El lanzamiento de Prototype corre a cargo de Activision y bueno, llegará a comienzos de verano, como ha dicho antes Nacho, también chocándose con otro título que presenta un planteamiento muy similar, que es Infamous para PlayStation 3. La verdad es que Prototype nos está dejando un sabor de boca bastante bueno. Todavía es pronto para hacer un juicio sobre este título, pero desde luego la propuesta de que combina Grand Theft Auto con Soy Leyenda, con la película de Will Smith, es bastante alentadora. Ok, pues ya sabemos lo que tenemos que esperar del título. Muchísimas gracias a los dos, Will, Enrique. Y nada, Enrique, no te muevas, que nos tienes que decir qué cosas tiene que tener la gente presente esta semana para las tiendas. Vámonos a los... vámonos de compras, sí, sí. Nada, lo dicho, repasa lo que crees oportuno la gente tiene que saber cuando vaya a las tiendas esta semana. Vale, pues mira, esta semana, en estos días se ha comercializado Wanted, que como sabéis es un juego español desarrollado por Green Barcelona, un título de acción. También dentro de la acción, como bien ha comentado Will antes, tenemos El Padrino, que bueno, recrea un poco la segunda película, con algún sus más y sus menos, algunos problemillas, pero que sepáis que esta semana está también disponible en las tiendas. Y otro título que llega muy recientemente es Company of Heroes Tales of Valor para PC, como sabéis, uno de los juegos más destacados en cuanto a estrategia en tiempo real. Otra recomendación de la semana para PSP, que la portátil parece que está levantando cabeza después de unos cuantos fracasos, es Phantasy Star Portable, que está disponible desde finales justo de esta semana. Y bueno, como recomendación para ahorrar dinero, creo que es obligado decir que Final Fantasy IX, además de otros juegos de DS, están a la venta por 9,95€, que es un precio, vamos, tiradísimo para llegarse a la tienda y traerse 4 o 5 Final Fantasy IX. Final Fantasy 4, perdón. Qué susto, ¿verdad? Bueno, cuando has dicho PSP, digo, madre mía, que va a decir el Dragon Ball. Cierro esto y me voy a mi casa. Bueno, pues Enrique, como me parece que hoy tenemos el tipo pegadito, vamos a ir pasando ya al cierre y muchas gracias por tus apuntes. Bueno, pues en una semana en la que hemos tenido ración doble de podcast, yo creo que la gente estará muy contenta, la cosa va a continuar, nosotros lo estamos, porque la respuesta por parte de vosotros, amigos, oyentes, ha sido estupenda para ese Meri Podcast Extra que presentamos el viernes pasado. Y nada, no nos vamos a despedir entonces, a partir de ahora hasta el martes, sino en nada, en apenas 3 días estamos otra vez aquí con esa versión reducida del podcast. Y aún así tenemos que despedirnos del personal, eso sí, están todos aquí esperando a que les llegue su turno para deciros adiós y encomendaros a esa versión reducida. Nacho, que la gente está muy contenta, tío, con esta nueva iniciativa de la revista. Pues sí, parece que ha gustado, por lo menos son 20, 25 minutitos que hacen un poco más llevadero el fin de semana, ¿no? Así, mira, no os echan tanto de menos, algo que a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción. Señor, aparte del tema que comentas, la posibilidad de que sean ellos los que aporten su granito de arena con las propuestas para el debate y sobre todo esa mirada atrás que Rolaño nos trae, son novedades suficientes como para que merezca la pena dedicar ese ratito al Meri Podcast Extra. Albert, te oímos el viernes. Claro que sí, que nos manden la gente todas sus propuestas ahí por el foro, por el mail, como quieran, que ya saben, además, de hecho lo verán este viernes, que ha sido así, que el tema de este próximo programa Meri Podcast Extra 2 va a ser cogido del foro y así va a ser. Lo que el que proponga el tema más interesante, pues ese cogemos y ese hablamos. Así que ahora, afinar el ingenio y a tirar con bala. Sí. Hasta luego. Sí, señor, venga, hasta luego. Nada, Albert, que el viernes ahí, al pie del cañón. Bueno, yo sigo con mi depresión. Ahora estoy un poco más contento porque he encontrado un vídeo en YouTube. Si ponéis TGS-TV, una cadena francesa, Goku's Funeral, hay un grupo como de 30 tíos vestidos de negro que lo que hacen es ir con, bueno, de funeral y se van delante de la puerta del cine y, bueno, hacen el funeral de Goku delante de lo que es el póster de la película. Son héroes, lo digo ya, esta gente son héroes y voy a llamarles a ver si puedo involucrarme en ese movimiento porque, bueno, lo que han hecho con la película es que no tiene nombre. ¡Ay! ¡Hasta luego! Sí, señor, si además ya lo decía yo, hasta luego, que lo que ha pasado es eso, que la han estrenado en Semana Santa y es un sacrificio, una crucifixión pública que han hecho con Goku. Joaquín Relaño, amiguete, nos oímos el viernes, a ver qué tienes preparado para el próximo Meri Podcast Extra. Pues sí, esperemos que guste la selección que tengo. Y en cuanto a la película de Dragon Ball, no os preocupéis que Goku sobrevivirá. O sea, si Street Fighter ha podido sobrevivir a dos películas, cual más mala, seguro que Goku también lo consigue. Lo bueno de esto es que como está tan lejos del manga de Toriyama, al final pasará sin pena ni gloria y quedará enterrado en el recuerdo colectivo. Enrique, un saludillo para ti y nada, nos oímos el viernes. Sí, aquí estaremos otra vez. Yo me quedo viendo el vídeo que acaba de recomendar Albert, que es mi más sincera enhorabuena a estos chavales. Voy a tener que verlo. En un altar a todos. Voy a tener que verlo, hay curiosidad. Claro, nada, un placer que estés con nosotros una semana más y que te decimos siempre, que esperamos que estés otra vez en el podcast muy prontito. Siempre contenta de estar aquí con vosotros y echar este gran rato, Juan. Saludo a todos y lo que digo siempre, que a jugar mucho. Sí, señor, el mejor de los consejos que se pueden dar. Xcast, que nada, tío, te oímos el viernes y a ver qué tal afrontamos esta semanita, estos poquitos días, hasta que nos volvamos a encontrar. A ver, de momento ya me habéis despertado curiosidad y por lo menos voy a hacer intención de ver el tráiler de Dragon Ball. No sé cómo resultará luego el resto de la película. De momento la que sí vi es la de Fast and the Furious 4, Dios mío, qué sopor. Y no sé si me estoy dejando a alguien en el tintero. Bueno, sí, a Chronic, que no sé si lo tenemos por ahí. Y hoy se nos ha ido la cosa un poquito de tiempo, así que esta semana la gente va a contar con minutos extra y tú con montaje añadido, chavalote. Bueno, ya, esto es una costumbre que estáis tomando ya habitual. Y bueno, tampoco me cuesta demasiado más. Bueno, porque nada, que paséis todos una buena semana y a ver si os animáis más a hacerme más visitas, que yo encantado, ¿eh? Nada, y nosotros encantado de que seas un anfitrión tan fantástico. Y nada, macho, yo sé que en el fondo eres buena persona y no te quejas, pero por dentro tienes que estar rabiando con este trabajo que te damos, este trabajazo. Bueno, pues nada, Jessica, tu mensajito habitual para los oyentes, que vamos a ir cerrando ya el programa. Pues nada, no, nos vemos el viernes y quiero hacer una reivindicación, que ya nos mandan preguntas en audio, por favor, si nos encanta escucharos, que sí, sigan mandando, que las echamos mucho de menos. Así que nada, el viernes nos vemos con un pequeño extra. Ahí estamos. Pues nada, chavales, que no nos enrollemos. Es un placer que estéis siempre ahí. Nosotros seguiremos dando caña y aportando nuestros conocimientos y sobre todo las ganas con las que afrontamos cada podcast, cada semana. Y nada, nos vemos, nos oímos casi mejor este viernes. No faltéis ninguno, que pasamos lista. ¡Hasta luego a todos! Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Bueno, como bien dice... ¡Oh, joder! ¡Ya bueno, sacó un alien! Como bien, como bien dice Juan, la verdad es que en mi tierra se vive la Semana Santa de una forma muy pasional. Y no es que yo sea... Que yo sea muy forofo de la Semana Santa, tío. Nacho, no digas esas cosas. ¿Qué tenías en la boca, tío?